corazón se una al mío. Hasta que tú no seas feliz y me digas tú eres mi vida, cariño. Hasta que tú me digas sí, te seguiré a cada paso. Esto es el amor que soñé para mi aurora y para mi ocaso. Por eso te seguiré a sol y a sombra, a tu amor no lo voy a perder. Te seguiré a sol y a sombra, porque tú eres la mujer que soñé. Cada paso eres tú.